La muy simpática Juana me dijo ayer de mañana, yo quiero que tú me des. Yo le dije, cómo no, sé bien que tú lo mereces, pero deja que se me enderece, deja que se me enderece, deja que se me enderece esta mala suerte que tengo yo. Deja que se me enderece, deja que se me enderece, deja que se me enderece esta mala suerte que tengo yo. Estuvo en mi negocito la hija de Pacho Olivares. Ven conmigo acá un ratico, dijo entonces Rosarito. Yo le dije, mi amorcito, espérate a que se pare, espérate a que se pare, espérate a que se pare la venta del cuchifrito. Espérate a que se pare,